La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Pascua de Cristo, luz que desubes, el gran misterio escondido en Dios, es la divina misericordia que en nuestra Pascua se reveló. 19 de abril, lunes de la tercera semana de Pascua. Escuchemos. No podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Del Salmo 118 respondemos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el que dura para la vida eterna. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Continuamos con la lectura, pudiéramos decir continua, del capítulo sexto del Evangelio según San Juan. Y lo vamos a escuchar durante toda esta semana. El tema ya lo sabemos. Jesús es el pan de la vida. El Señor resucitado es el pan de la vida. Y es interesante el pasaje que hoy escuchamos, porque se puede decir que es el inicio de una catequesis muy importantes, con una metodología y también con una pedagogía de parte de Jesús. Vamos a encontrar preguntas, muchas preguntas, y vamos a encontrar las respuestas y la respuesta de Jesús. La gran pregunta es: ¿quién es el resucitado? Y para responder, Jesús irá desarrollando en un discurso que hoy iniciamos eso, ¿quién es? No solo una explicación racional, sino el misterio de la fe. Lo que la fe implica hacia su persona y hacia la actualidad de su persona. Como escuchamos ayer, domingo, Él vive. Vayamos al texto. La multitud busca a Jesús para que le sacie de su hambre. Desea el pan material. Y se ve a leguas, que olvida el alimento que importa y que solo Jesús puede dar. Buscarlo va a implicar reconocer en Jesucristo al enviado del Padre y creer en Él. Precisamente porque da a conocer a su Padre. Y de esta manera va a revelar su identidad. Va a buscar su gloria, no va a buscar la propia. Y ese es el fondo del texto que escuchamos. ¿Qué nos dice hoy a nosotros? ¿A qué nos compromete? ¿A qué nos invita primeramente? Dichosos los invitados. ¿A qué nos compromete esta invitación? Yo creo que lo obvio es a purificar nuestra intencionalidad. Aquella muchedumbre lo busca por otro beneficio, busca un beneficio. Saciar su hambre. Hoy es este Señor, nos da de comer y gratis. ¡Ah, qué a gusto!, ¿no? Pues hay que seguirlo, hay que buscarlo, hay que pedirle. Pero por otra parte, Jesús va a hacer la corrección y va a decir, oh, es que bien, pues es muy alentadora la invitación que va a hacer a la muchedumbre. Busquen el alimento que permanece para la vida eterna. En otras palabras, vayan más allá de lo inmediato. En otras palabras, busquen el sentido profundo y definitivo que tiene la vida. Y este sentido huele, sí, a tiempo y espacio, aquí y ahora, pero va más allá de todo eso. Huele a eternidad. Hoy quedémonos con eso, la intencionalidad. Y nos preguntamos, a estas alturas del tiempo de la Pascua, a estas alturas del mes de abril, ¿qué buscamos? ¿Con qué intención nos relacionamos con Jesús, con el Señor resucitado? Y desde aquí, ¿con qué intención nos relacionamos entre nosotros? Y otra pregunta, que hay que buscarle respuesta, esta es la pedagogía de Jesús, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para no quedarnos en lo superficial de los comportamientos y de las relaciones? Hemos escuchado tantas superficialidades en el mes de marzo, en el mes de febrero, en el mes de enero, y esto en todos los campos de la vida. No podemos quedarnos en la superficie. Hoy, pues, el Señor nos invita a ir más allá de un beneficio inmediato, más allá de la sobrevivencia. Nos invita a ir a la vida plena. Toda la semana, durante toda esta semana, iremos profundizando. ¿Quién es este resucitado? ¿Qué nos da? Y también, ¿qué espera de nosotros? Buen día, buena semana, desde aquí te bendecimos con la bendición propia de este tiempo.